Yo lo que os pediría es primero que cada una y cada uno os plantearais qué es lo nuevo de Jesús. Bye, bye, bye. Y cómpralo, cómpralo todo. El Evangelio de Jesús vive entre nosotros. La novedad de Jesús está en los Evangelios. Es que Jesús no dejó de aprender en toda su vida, en la medida que es cierto que se realizó el misterio de la humanidad y de la divinidad, en que realmente vivió como ser humano y que fue capaz de cambiar. Y que las personas que vivieron con él también fueron protagonistas de su historia. Y si fueron protagonistas de su historia, lo son también de la nuestra. ¿Con quiénes aprende Jesús a vivir su humanidad? Humano para ser divino. La primera persona que le enseña, ¿quién es? Su madre María le enseña. Los primeros que le llaman Hijo de Dios, ¿quiénes son? Lo que le dice a los 12, haceos como niñitos. Haceos como niñitos.